mi bambolé, sin mi bambolé, no me divertiría, no sabría qué hacer. Está metido en mi piel. Y vamos todos con las palmas, llega el bambolé. Este ritmo tiene magia y amor de mujer. Busca a todos tus amigos, venite a bailar. No te quedes ahí sentado que va a comenzar. ¿Qué magia tiene este ritmo? Ritmo de bambolé. Las palmas llega el bambolé. Este ritmo tiene magia y amor de mujer. Busca a todos tus amigos, venite a bailar. No te quedes ahí sentado que va a comenzar. ¿Qué magia tiene este ritmo? Ritmo de bambolé. Sin mi bambolé, sin mi bambolé, sin mi bambolé, yo me voy a enloquecer. Sin mi bambolé, sin mi bambolé, no me divertiría, no sabría qué hacer.